El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿Qué cosa es esto de la sexualidad? ¿Nacemos con ella o la aprendemos? ¿Para qué o para quiénes es la sexualidad? ¿Para qué sirve? ¿Hay una sexualidad para hombres y una sexualidad para mujeres? Bueno, pues, primero déjeme decirle que la sexualidad es antes que nada una cosa bien bonita y generosa que si la comprendiéramos y la usáramos en toda su dimensión, habría puras personas felices y plenas en el mundo. Pero vamos por partes, porque la sexualidad es compleja y precisamente por ello hay que estar aprendiendo e informándose constantemente sobre ella. La sexualidad viene con nosotros desde el momento en que nacemos y nos acompaña hasta que morimos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que está toda la vida pegada a nosotros y por lo tanto es ahí, en toda nuestra vida, que se desarrolla y crece al mismo tiempo. No es algo estático, fijo, sino que evoluciona y cambia igual que lo hacemos todas las personas. La sexualidad es una cosa natural, sí, pero también es una cosa cultural, que nos enseñan, que aprendemos. Nuestra sexualidad entonces toma significados a partir de las experiencias que tenemos. Por eso está muy ligada al género, que como ya le comentaba la semana pasada, género es eso que nos han metido en la cabeza para hacernos creer que solo existen hombres y mujeres en la vida, y que unas cosas son para ellos y otras para ellas, y que así deben comportarse ellas y así ellos. Y que como también le dije, eso no es cierto. Es impuesto, forzado. Dicho en otras palabras, la sexualidad, al igual que el género, se nos ha socializado de maneras parciales, con cientos de tabúes, mala información, sesgos, mentiras y un montón de falacias. Situación que nos lleva a vivir una represión infame, sexista, violenta, y que se manifiesta con autoculpas, miedos, vergüenzas, pero sobre todo con un descuido abismal hacia nuestro propio cuerpo y su bienestar integral. En este orden social, heteropatriarcal, que enmarca las reglas de lo femenino y lo masculino, se enmarcan también las percepciones que se tienen sobre la sexualidad ligada a los mitos, creencias y experiencias de cada sexo. ¿Cuántas veces no hemos oído eso de, pues es que las mujeres tienen que darse a respetar? Pues es que los hombres son hombres y no pierden lo mismo que las mujeres. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto tan terrible y tan desinformado? Por eso le repito, la sexualidad es en gran parte algo construido culturalmente. Hablar de relaciones sexuales para los hombres es fácil. Les gusta presumir la cantidad y la frecuencia. Y eso es bien visto por la moral en turno. A las mujeres, en cambio, se les dificulta expresar sus deseos debido a la educación misógina, conservadora y opresora. A veces ni saben qué deseos tienen y no porque no lo sientan. Algunas investigaciones hoy día señalan todavía que la sexualidad de las mujeres se sigue ligando a la reproducción y no al placer por el placer, que es la esencia de nuestros cuerpos. Este placer pareciera vetado para ellas. Entonces su sexualidad se reviste de ternura, de amor, de idealizar al hombre perfecto que merezca toda su virginidad, su cuerpo, su vida misma. Pero claro, todo dentro del matrimonio. Porque papelito habla. Les dicen, qué gran mentira. Así, dentro de esta construcción cultural de la sexualidad, las mujeres son fuertemente golpeadas, estigmatizadas de manera discriminatoria, violando sus derechos sexuales y reproductivos. Esos derechos tan humanos que todas las personas tenemos, seamos lo que seamos. Todas tenemos libertad y garantías para ejercer nuestra sexualidad, el placer de nuestro propio cuerpo, su salud y nuestro bienestar físico, mental y social. Y todas estas ideas religiosas y morales desinformadas no hacen sino producir daño, mucho daño, provocando un grave deterioro en la salud sexual, psicológica, emocional y social. Modificar, pues, estos patrones tan arraigados supone un cambio cultural cuya primer gran barrera es saltar de la sexualidad ligada a la reproducción y entenderla como una cosa que tiene valor en sí misma y que no necesita nada más que eso. Yo soy Freddy, gracias por escucharnos. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud.